Comienzas la mañana con el zoológico. Seguirá siendo un fastidio, pero tendrás en tu radio la mezcla perfecta para comenzar el día de la mejor forma. Regresa el Zoológico Podcast. Y en este 2023 con mayor frecuencia. Nuevos invitados, nuevos episodios. Escúchalo en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Y hazte socio coproductor en Patreon. El Zoológico Podcast está de regreso. Outlet Arauco Sopó, el lugar donde se encuentran las marcas favoritas de papá con los mejores precios a tan solo 20 minutos del peaje del norte. Elige el regalo ideal en marcas como Polo, Hugo Boss, Super Outlet, Purificación García, Invicta o en más de 40 marcas que tienen descuentos hasta del 60%. Off todos los días del año. No puede ser que no lo conozcas. Outlet Arauco Sopó, el lugar que papá necesita. Pink Floyd, Roger Waters, en concierto. This is not a drill. His first ever farewell tour. Gira de despedida. 5 de diciembre de 2023. Coliseo Live en Bogotá. Compra tu entrada en taquillalive.com. Roger Waters en concierto. Es una experiencia. Move Concerts y CNN. ¿Quieres seguir escuchando este grito que tanto nos emociona? No te pierdas hoy, cuartos de final, Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, Colombia-Italia, a partir de las 3 de la tarde, Canal RCN. Parque La Colina Centro Comercial te ayuda a renovar tu estilo. Sí, así como lo oyes. Registra tus facturas y empieza a participar por 10 millones de pesos. Un ganador cada 15 días. La moda te premia en Moda al Parque. ¡Te esperamos! Aplican términos y condiciones. La televisión como la conocías cambió, porque ahora con Claro TV Plus puedes ver tus canales de TV en tu celular o tablet desde donde quieras. Pídela llamando al numeral 400. Conoce condiciones, restricciones y compatibilidad de la app en claro.com.co. Descubre los verdaderos híbridos enchufables de BYD. Con la Song Plus de MI y el King Plus de MI, disfruta de una gran autonomía de hasta 1180 kilómetros con un solo tanque de gasolina. Siente sus acabados de primera clase y tapizado premium que harán de tus viajes unas experiencias inolvidables. Enchúfate con la movilidad limpia de BYD. Conoce más en www.bydauto.com.co. Gojira y Mastodon en concierto. The Mega Monsters Tour. Dos de las bandas de metal más grandes del mundo. En Bogotá, 23 de noviembre en el Movistar Arena. Compra tu entrada en tuboleta.com. Una experiencia. Mood Concerts. Bueno, para los que les gusta planear sus viajes con anticipación, hoy quiero contarles que cuando usan las tarjetas débito y crédito BBVA, acumulan puntos que pueden redimir en viajes BBVA, operado por Despegar, para que elijan frescos el destino que quieran. Úselas ya. BBVA Colombia, establecimiento bancario, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Sol Bogotá, con el mejor concierto de salsa en el Estadio El Campín. Sábado 29 de julio, Rubén Blades. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. Oscar de León. Siéntate ahí. Grupo Niche. Por la pita vas pasando. La Sonora Ponceña. Hay fuego en el 23. Los Hermanos Lebrón. Maelo Ruiz. Collazo. Yo como un carro de fuego. Tony Vega. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste. ¡Viva la salsa! Saliendo del hospital después del beso. Últimos días con el 30% de descuento. Tuticket.com.co. 320-254-8080. Ricardo Leiva Producciones. Invita a Ron Medellín. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumplas lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá. 94.9 FM. La FM. Siempre.